Hace 3 años, mi salud estaba en un estado lamentable. Pesaba mucho más de lo normal, siempre estaba cansada y mi médico me dijo que tenía que cambiar mis hábitos inmediatamente si quería evitar problemas graves de corazón. Al principio, la idea de ir al gimnasio me daba mucho miedo y vergüenza. Pensaba que todos me mirarían y se reirían de mi falta de forma física. Pero un lunes de enero, decidí que mi vida valía más que mi vergüenza. Empecé caminando solo 15 minutos al día por el parque. Me dolían las piernas y respiraba con dificultad, pero seguí adelante. Poco a poco, esos 15 minutos se convirtieron en una hora. Después, me inscribí en clases de natación porque me dijeron que era un ejercicio excelente para las articulaciones. Recuerdo perfectamente el primer día en la piscina. Estaba muy nerviosa, pero la instructora fue muy amable y me ayudó mucho. Además del ejercicio, tuve que cambiar mi relación con la comida. Antes, comía por ansiedad y abusaba de los dulces y las frituras. Aprendí a cocinar platos nutritivos y descubrí que las verduras pueden ser deliciosas si se preparan bien. Mi familia me apoyó en todo momento. Mi hermano incluso empezó a correr conmigo los domingos para motivarme. Después de un año de constancia, perdí 30 kilos, pero lo más importante no fue el peso. Lo más importante fue que recuperé mi confianza y mi alegría. Ahora tengo energía para jugar con mis sobrinos y para subir escaleras sin cansarme. Esta experiencia me enseñó que el cuerpo humano es increíble y que nunca es tarde para empezar de nuevo y cuidar nuestro templo.